Estás escuchando Radio Pedal. Radio Pedal. Autogestivos y autofestivos. Bueno, arrancó el primer bloque entonces. Y nos preguntamos qué pasó en Uruguay desde que se apagó nuestra querida Radio Pedal hasta que se ha vuelto a encender. Y no pensamos en mejor persona para que nos haga este recuento que nuestro queridísimo amigo, una de las personas que estuvo en la inauguración de la primer cabina de Radio Pedal, que encendió el primer micrófono de Radio Pedal en el 2015. Estamos hablando de José Luis Popi Rodríguez. Queridísimo, bienvenido a Radio Pedal. Hola, buenas tardes para todos. Ustedes no saben el estado de nervios que yo tengo. Como si nunca hubieras hecho radio. Exactamente. Bueno, estamos calentando el músculo de vuelta después de tanto tiempo. Paréntesis, incluso creo que no es paréntesis, es la intención de esto. Hermosa casa nueva, hermosa cabina. Es un momento muy alegre para mí, para todos, de reencontrarnos acá, de que seguimos en esto, que pudimos, nos mudamos de casas, nos mudamos de vidas y seguimos batallándola. Y a mí me pone muy contento, por más que yo estoy, no siendo parte del colectivo, pero del otro lado, desde lo espiritual y anímico, es lo más fácil. No la mencionamos, pero también existe. Claro, el apoyo anímico a distancia es fundamental. Bueno, y a ver si hacemos un poquito de radio que me pone muy contento. Muy contento. Es emocionante. Primero, es muy emocionante porque ustedes no saben toda la gente que hay del otro lado de la ventanita sonriendo, emocionada. Ya lloramos, ya la gente lloró, ya la gente se rió. Compartir con Popi otra vez una mesa de radio es muy emocionante. Ha pasado mucho tiempo desde que eso sucedió, han cambiado muchas cosas, pero esto sigue intacto. Hay algo acá que sigue siendo igual de hermoso que al inicio. Así que, Popi, queremos escuchar cuál fue tu perspectiva de lo que ha sucedido en este hermoso país que han dado a llamar Uruguay. En este hermoso país, bueno, la consigna de esta columna era hacer un recuento de los sucesos desde octubre, noviembre, desde el año pasado hasta ahora, hasta la inauguración de la cabina de Radio Pedal y de esta nueva casa. Pero yo decidí hacer una columna sobre radio. Dije, vamos a hablar de radio, porque ahora viste que todos prenden una cámara y hablan de la vida, de cosas escatológicas, de me pasa esto, me siento mal. Bueno, yo vine a hablar de radio. Entonces, le pido a Sanfer que puede subir un poquito la musiquita. Está con este tema que habla de una radio que se cae mientras duermen pájaros acá, y una radio en el mar, una radio en una casa, una radio en una calle. Porque esta es una radio que vuelve, una radio que se reinventa, una radio y que de una vez por todas, y esta vez, va a generar plata. ¿Sí? Bueno. Ah, no, me dicen no, que esa es la que tiene el piña del tío Aldo. Ah. O sea, no es esta, me equivoqué de radio. Estuvimos cerca. Entonces, para la otra dirección. Seguimos con las interrogantes. ¿Qué es la radio? La radio no es la tele. La televisación de youtubers no es radio. Y la radio está buenísima, no cambien nunca. Y dejo los tres últimos de la cédula. Pero vamos a la ciencia. Vamos a ver qué nos dice la academia sobre la definición de radio. Radio es un segmento lineal que une un punto cualquiera de la circunferencia de la superficie de una esfera con su centro. La longitud del radio es la mitad de la del diámetro. Todos los radios de una circunferencia, sean un círculo, una esfera y una hiperesfera, tienen la misma longitud. Ah, no, esto es, se ve que estos son los deberes, todavía no hice los deberes, estamos a domingo y como siempre toda la vida haciendo los deberes los domingos de noche. Alejalo del perro. Sí, sí. Bueno, vamos a la definición de radio de Wikipedia. Nos dice, es un dispositivo electrónico que permite la recuperación de las señales vocales o de cualquier tipo transmitidas por un emisor de radio mediante ondas electromagnéticas. Ah, entonces la radio es un aparato. El mismo aparato como el que utilizó el Movimiento Participación Popular para encajarnos por la jeta blanca Rodríguez como la nueva Rosa Luxemburgo de Carnelli y Calle Maldonado, fagocitándose a la faraona en 14 horas y dejando ardido a medio santo y seña y a tres cuartas partes del gobierno. Entonces ya tenemos definido a ese aparato, pero también puede ser un aparatito chiquitito, como el que tengo acá y voy a prender. A ver. No, eso es una radio. Tenemos este aparatito chiquitito que te permite ir a todos lados, chiquitito como el Partido Independiente, y servir también a los intereses de algunos. Pero, como yo les decía, vamos a escuchar radio conmigo hoy. Entonces, en base a ese dial que vamos a ir cabalgando, vamos a ir conociendo y escuchando y sintiendo esa radio. Así que le pido a Sanfer el primer tema. Centenario. Aquí está su disco. Buenos días, ¿podría pasarme un tema? Dime cuál. Marineros de Luces, por Isabel Pantoja. ¿Para quién es? Lo quiero dedicar para mi hermano Félix de Arrascaeta, de parte de su hermana Raquel. Con gusto, los complacemos. Muchas gracias, muy amable. Ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía. Bueno, aquí tenemos, aquí está su disco, un clásico de la radiotelefonía uruguaya, donde la gente pedía sus temas, mandaban saludos, había reclame de JM Live cuando se podía fumar, tenías Conaprole, tenías Los Chacinados. Bueno, entonces traigo aquí está su disco a colación, porque vamos a ir escuchando diversos temas que se pedían en aquí está su disco. Entonces, sin más preámbulos, porque el tiempo nos apremia y se viene más gente, vamos al primer tema. Tenemos a Nino Bravo, en este caso un clásico de las X20 Monte Carlo, versionado por Trotsky Vengarán. Y esta canción con una letra inolvidable, esa que nos habla de que dejaré mis campos y me iré lejos de aquí y cruzaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré lejos de aquí. Un clásico del melódico internacional y a la vez ese que está cruzando el jardín llorando y que partió fue el expresidente del honorable directorio del Partido Nacional, el honorable Pablo Iturralde, al que búsqueda le hizo cagar fuego el pasado 23 de mayo cuando se filtró que era amigo de una fiscal, que estaban de ese poder judicial que está tomado por el más extremo pizzenetismo. Ella era muy amiga de Pablo. Dice, una gran tipa, nos consigna el semanario Búsqueda, a la que justo le tocó una de las causas de Penades y encima archivó la causa de las donaciones de la inundación de Cacho Vidalín, eso es otro capítulo aparte del cuquismo, y más patente de autos, y lo de la violación de la fiesta de la LUC, donde el mismo Pablo nos dice de la fiscal que siempre una crack y en lo de la fiesta una mostra. Entonces Pablito, que con un beso y una flor, partió, pero capaz que en algún día vuelve. Chucu, chucu, chucu, que resuena en la pradera, va trepando la ladera nuestro tren. Y ahí llega el trencito del oeste, para los más niños de la casa, pero es más que nada el trencito de UPM, derechito para el puerto que compraron los belgicanos, llegando con simpáticos tronquitos para que jueguen en las casitas los nenitos finlandios allá en el norte. Mientras acá, a la planta se le escapa un cacho de soda cáustica cada 2x3 y el Ministerio de Ambiente le advierte que esta se las deja pasar, pero que no vuelva a suceder, por favor. Como no queremos que nos traten con que somos unos viejos con olor a pichí, que estamos con esta transistora y que no estamos al tanto de esas innovaciones tecnológicas y de codificar a esa juventud, le traemos otro tipo a que está su disco, que sin llamar por teléfono es el Spotify. Y aquí podemos, no podemos dejar de mencionar al episodio que tuvimos el año pasado cuando Spotify se iba a ir del Uruguay. Y acá el gobierno se puso el problema al hombro. Otra vez le puso el pecho a las balas de nuevo. Y ante los reclamos de miles de usuarios orientales que no iban a poder seguir disfrutando de la amplada de Cabrera un domingo de tarde, como el de hoy, o esas playlists impresionantes como la previa con Les Pibis, en las que no sé si es todo reggaetón, reivindicación o sonido urbano. Pero de esos artistas a los que no escucha su familia o sus acreedores, que también lloraban sobre sus cajones peruanos, ¡ay, que no me van a pagar, no me va a monetizar Spotify! Tu música es nefasta, Gladys. Nadie en su sano juicio pagaría por eso. O iría a Canal 12 a cantar adentro de un disfraz de carpincho. Por eso, el 13 de diciembre del año pasado, el gobierno anunció que la plataforma se queda. Gracias a la gestión del otrora secretario de Presidencia y ahora gran maestre 33 de los blancos, Álvaro Delgado. Y todo esto para desayunarme al hacer esta columna de que la gente vibra al son de uno que anda por la calle con una remera del Paris Saint-Germain. Hace mucho tiempo a mi maquinista de locomotora, dije jugadora, y se calentó y se transformó en el mono tremendo. El mono tremendo, porque fue otro que, hecho que conmovió a nuestra sociedad en los últimos meses. El mono fugitivo, que asoló a la barriada de Villa Española a mediados del año pasado. Lo persiguieron, le pusieron una banana de cebo, entró a la jaula, se la comió y los dejó pagando. Identificado en la Crónica Roja como Chiribín, el simio escapista tuvo en vilo a la sociedad uruguaya y a los funcionarios del Ministerio de Ambiente, que no querían saber nada con el pícaro primate, del que hasta el día de hoy no tenemos noticias. Y que el ministro Martinelli prometió capturar e internar compulsivamente, como todo representante de los niní del reino animal. Iremos a la plaza. Porque si hablamos de radio, y la radio se puede escuchar en cualquier lado, incluso como estamos acá, se puede escuchar en tu casa, se puede escuchar en una plaza. Por ejemplo, un espacio público que en este caso quedó bastante vacío, porque la plaza quedó, ayer no fuimos mucho a la plaza, y encima no hay papelera. Yo el otro día fui con unas papelitas y no pude tirar las papeleras. Las promesas de revuelta se redujeron a tres placas de WhatsApp, le encajamos 2,5 paros a la administración cuquista, al lado de un feriado largo, y nos encajaron ellos una reforma de las jubilaciones que habla de que está de más laburar, a pesar de la artrosis, y de que no importa que haya estado laburando 50 años, está de más laburar, chiquilinas. Y el trabajador es muy sinvergüenza y se queja del cansancio, y entonces no le hicimos paro tampoco ni a Pablo Mieres. El ministro de Trabajo era Pablo de Mieres, gente. Lo que habla de que al final el secretario de Estado tuvo adversarios dignos de su altura. Nos vinimos al gimnasio a escuchar la radio, porque nos enganchamos la radio en el brazo y mientras caminamos en la cinta nos empapamos con la realidad, con la actualidad, con la música. O mientras fortalecemos los bíceps. Y si hablamos de brazos tonificados, tenemos que citar al nuevo brazo gordo del Partido Colorado, el abogado Andrés Ojeda. Ungido como la esperanza colorada en las últimas elecciones de junio, es la nueva cabeza y fibra muscular de la coalición multicolor y republicana. Un joven que te mira a la cámara, que está medio coacheado, dicen que está botijeando a Pedro y que subido al pingo de Rivera y ayudado de Robert Silva, sabe que esto puede ser posible. Bueno, estuvimos en la plaza, estuvimos en el gimnasio, ahora estamos en un elevador. Porque en un elevador, en un ascensor, también se puede escuchar la radio. Y más para el tema este de las conversaciones del ascensor que son tan incómodas, o la no conversación, porque terminamos mirando todo para el techo. Bueno, y en este caso de ascensores viene la cosa, ya que a fines del año pasado el bendito ascensor del Yaba no estaba funcionando y sigue sin funcionar. Según la consigna de la prensa especializada y de la que nuestro departamento de información estuvo investigando. Pero lo del ascensor es solo la punta del iceberg, o será la parte sumergida. Eso lo veremos después. De un conflicto en el que surgieron 3 millones de capataces de obra ante la pertinencia o no de instalar una rampa de acceso que hasta el día de hoy no está materializada, según lo que nos muestra la consejera de secundaria Jennifer Cherro. Esperen que se me corrió el Word, esto también es Radio Verdad, en Jennifer Cherro. Además de que fue un conflicto que habló muy bien del concepto que tenemos de los jóvenes estudiantes, en este caso del IABA, increpados por Graciela Bianchi, o sea, la bruja mala del oeste, o de los comentarios atirados de Nacho Álvarez, que admitió que agarraría de los pelos, pero de una forma muy republicana y con uso de la libertad, al vocero del gremio estudiantil. Prendí la radio como en un ritual, pagano misterioso y futbolero. Crucé los dedos. Y bueno, volvimos a la radio. Y antes de finalizar esta entrega de estos sucesos importantísimos, faltaron un montón, pero bueno, teníamos que hacer encajar en este Tetris en medio de toda la programación de Radio Pedal. Un destaque para una disciplina radial que es de las más placenteras para quien les habla, que es el relato de radio. Ese que nos transporta hacia las más emocionantes instancias del deporte de la pelotita. Pero aquí, como somos comunicadores de fuste, empapados en esa contemporaneidad de las nuevas teorías del pensamiento, y vamos a hablar de relato y de geopolítica, de ese cuentito imperante que nos meten por las orejas y los ojos para distraernos, pergeñado por Bill Gates, el Foro de San Pablo y los terraplanistas del doctor Salle, es ese cuentito, ese relato que te muestra Luis por 18 de julio, sacando el celular para la selfie cual sicario, el que te habla de que los masones no están ni allá con los allanamientos nocturnos, el de Marianeso Valdía viendo a Tabaréitor en lugares, el de la Asociación Rural del Uruguay dando licencia a los peones, el de los colorados apoyando la cabeza en la almohada y soñando con ser campeones. Todo es un relato que no deja de ser un cuento, de los que les cuentan a los niños zurdos antes de irse a dormir, después de haberse bajado una tarta de zanahoria y rúcula con unas nanas de Martín Buscaglia, el del cuento del tío a los jubilados que acaban de cobrar, el de los relatos que nos hablan de que todo pasado fue mejor, pero que hay que achicar el gasto del Estado y el déficit fiscal, y que hay que comprar aviones Hércules. Todo es un relato, todo es un cuento que podemos escuchar en la calle, en tu casa o desde una radio, que te informa, te avisa o te habla al oído. Y en ese aspecto nos vamos a ir ahora escuchando una canción que vamos a poner, que va a poner Sanfer, que habla justamente de una radio. Acá Quinn nos dice, nos habla de esa radio, que es Radio Gaga. Quinn nos habla de que la radio era su única amiga en las noches de adolescencia, ya que todo lo que tenía que saber lo escuchaba en mi radio. Y dice el tema, nos hiciste sentir que podíamos volar, así que no te conviertas en un simple ruido de fondo. No seas un sistema de fondo, sos un sistema de fondo para los chicos y chicas que no saben o no les importa y solo se quejan cuando no estás allí. Entonces, con estas palabras de Freddie Mercury, con un montón de radios acá arriba en la mesa y en la computadora, y nosotros que somos una radio, intenté hablar un poco de radio y de última de lo que esa radio nos cuenta. Espectacular y magnífico, como siempre, Poppy. Muchas gracias. Nos hemos reído muchísimo de este lado, medio en silencio para no interrumpir, pero las risas han sido totales. Es uno de los mejores repasos que yo he escuchado de este país tan trágico y cómico a la misma vez. Bueno, exactamente. Espero que les haya gustado. Pasé muy lindo y vamos a seguir pasando lindo ahí afuera. Ahora ya terminé con mis saberes, que era fundamental. Y bueno, y feliz transmisión porque esto recién comienza y vamos arriba nosotros, como siempre. Esto recién comienza. José Luis Popi Rodríguez, enorme, gigante, compañerazo que nos ha acompañado desde el día número uno y que seguirá con nosotros hasta el final.